Hola mundo, ¿qué tal? Aquí estamos en esta cuarentena eterna, un día más, en el programa 3798 de Plástico Elástico, como siempre dignificando la música y acompañándote con grandísimas canciones, estupendas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Ahí tienes el link para escuchar o descargar el programa, cosa que tienes que hacer. También tenemos una buena playlist, un montón de contenidos de música muy interesantes y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado, y vamos a empezar con el que fuera cantante de los Breakdowns, ahora actualmente en Derelas, y desde que está en solitario, está en solitario por la cuarentena. El caso es que ha hecho una canción, Saint John, dedicada a Joan Jett, que es buenísima. Así que vamos con él, con Joe Desloz y su Saint John. Joe Desglose, el que fuera cantante, frontman de nuestros queridos, amados y siempre vilipendiados por todas partes porque son maravillosos, Breakdowns. Los Breakdowns, una banda que pinchamos hasta que le sacamos virutas a los discos que fueron sacando y del que se han separado dos grupos. El cantante, por un lado, Joe Desglose, que ha formado The Derelas, una banda más punk, más glam, potente, con toques de power pop, y por otro lado los Speedways, que es la banda del guitarrista, el pelirrojo, que se llaman los Speedways y que es una de las grandes bandas de power pop del momento. Y ahí estaban, este Saint John dedicada a la gran Joan Jett, una canción de Joe Desglose grabado en el exilio y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son unos chicos gallegos maravillosos, les seguimos desde hace también montones de años. Ellos vienen desde el Ferrol, se llaman Bank 74 y tienen preparadito un nuevo disco, un álbum que se va a titular Let It Drive y que van a sacar Apachas, Snap Records, Cock Records y New Age Records. Entre las tres discográficas sale este disco que va a ser un bombazo de los chicos de los Bank 74, este trío del Ferrol, este trío gallego, que nos presenta ya una canción, esta que con la que se abre, All Might Fuse, Bank 74. Bank 74, pedazo de banda, un gran grupo que ha hecho grandísimos discos y un poco irregularmente en cuanto al tiempo. Siempre han dejado pasar demasiado, no han tenido una continuidad que les haya hecho estar ahí. Bueno, les ha pasado el tiempo, pero cada vez que han sacado un disco o una versión, que hacían también algunas versiones, siempre han sido brutales. El nuevo disco es brutal y saldrá en breve a través de Snap Records, Cock Records y New Age Records. Se va a titular Let It Draft y se abre con este Almighty Fuse, cancionón que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y que sirve para que nos demos también un poco al repaso de grandes discos, de grandes canciones, como este que nos trajeron en el año 1992, hace ya 28 años, ni más ni menos, una banda finlandesa que grababa para un sello que se llamaba Snap Records, que no tiene nada que ver con el español, es un sello extranjero, Snap Records, y que sacaron el disco Another World de esta gente. Se llamaban Poverty Stings. Esta es la canción que daba título al álbum. Seen the body, I can't believe what I can see. It seems impossible to me. I try, but I can't see why. I can't connect the place and time. Don't know what is mine. Is there another way? Ahí estaban los Poverty Stings, una banda finlandesa que grababa a principios de los años 90 y que este disco lo sacó con Snap Records, que era un sello inglés, y se titulaba Another World como la canción. Algunas de las canciones de este disco estaban compuestas por el mismísimo Tom Mariani, el de los Somlos, entre otras muchas cosas, el australiano Don Mariani, que es uno de los grandes geniecillos de la música australiana de todos los tiempos. Bueno, pues colaboraba con esta banda, con los Poverty Stings, tenía ciertas conexiones. En fin, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, que tiene muchas emisoras, muchas radios por repartidas por toda España en distintas localidades y con distintas frecuencias, y una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Las tres cubren un amplio territorio y un buen montón de gente nos escucha a través de estas emisoras. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Rebote FM, que está en San Adrián, Navarra, bonito pueblo. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, otro bonito pueblo que tiene una emisora que se llama Radio Vacío. Y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, un sitio estupendo que suena Plástico Elástico a través de Radio Caravaca. A través de todas ellas suena Plástico Elástico y una muy buena programación, así que no te la pierdas, forastero. Seguimos con lo nuevo de Brad Marino. Brad Marino es un músico también de power pop fundamental, un tipo que ha estado en bandas como The Connection y que lo último que tiene es un EP preparadito, sale el próximo día 15 de mayo, y se va a titular como esta canción, False Alarm. Aquí tienes a Brad Marino. Marino, cantante, guitarrista, compositor de Los Connections, un músico que procede de New Hampshire, de Rochester, y que tiene preparadito este EP, False Alarm, con tres canciones, tres trallazos impresionantes. Esta es uno de ellos, y iremos adelantando más según se acerque a la fecha de ese 15 de mayo, que es cuando tiene previsto publicar el disco Rumbar Records. Buenísimo. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con una novedad y además una buena iniciativa. La novedad es el nuevo disco de los Pap Booms, que está a punto de salir. También lo va a sacar Snap Records y Urra Records. Se va a titular The Pap Booms. Y vamos a escuchar una de las canciones que están incluidas dentro de una iniciativa que se titula, que se llama Music for Globes, y que ya hay 23 discográficas que apoyan esta iniciativa, que es música para conseguir guantes, y en total son 100 bandas con 100 canciones que las han puesto a disposición en sus bandcamps, en el bandcamp de esta web Music for Globes. Y una de ellas es esta que vamos a escuchar, Un día perfecto, de los Puff Booms, la banda, el cuarteto de Guadalajara, Puff Booms. Solo puedes imaginar el futuro. Un día perfecto. Esta es una de las 100 canciones que están a disposición en esa web, a disposición para descarga y conseguir algo de recaudar fondos para esta iniciativa Music for Globes de ni más ni menos que 23 discográficas independientes, pequeñas discográficas, que han sumado casi 100 bandas que se han puesto a currar y a donar parte de lo más importante de lo que hacen, de sus canciones. Esta canción, Un día perfecto, está incluida en el nuevo disco de Puff Booms, del grupo de Guadalajara, Puff Booms, y que se titulará The Puff Booms y que sale ya mismo a través de Snap Records y Urra Records. Un día perfecto, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y estos son The Quarantine Idlers. Y dirás, ¿y esos quiénes son? Bueno, pues es el señor Ryan Allen, que desde su encierro ha decidido hacer una banda que mezcla el punk y el hardcore, y hacerlo durante esta cuarentena del coronavirus. Pues está el tío muy cabreado, muy cabreado con lo que pasa en Estados Unidos, y entonces ha hecho este EP que se titula No Disturbance EP, y ha tomado para sí el nombre de The Quarantine Idlers. Y una de las canciones es esta, que dura nada, 43 segundos, ni más ni menos, que está muy bien, que es un trepidante, es una bomba, y se llama Fuck Trump. Aquí está The Quarantine Idlers. Just in case you need a reminder. Ya he dicho que duraba solo 43 segundos y bueno, pues es un arrebato de pura pasión y de cabreo el que tiene Ryan Allen. Ryan Allen, al que conocemos por sus grandes discos de power pop, bastante potentes, bastante musculosos, y como Ryan Allen and His Extra Arms, un tipo músico con una calidad tremenda, un tío fuerte que viene desde Michigan, desde Berkeley, y que desde su encierro pues ha decidido hacer esta canción que suena, como todo el disco, muy a, por ejemplo, Black Flag, ¿quién más podían ser? A los Dead Kennedys, cosas así muy, muy rasposas, muy furiosas, muy viscerales. The Quarantine Idlers, Fuck Trump. Nosotros nos sumamos a esa iniciativa. Suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es otro lanzamiento del sello Rumba Records. El sello Rumba Records, que no para, no se está quieto ni debajo del agua. Lo último que ha hecho es grabar a Jay Allen and the Arch Criminals, que ya había sonado aquí en alguna otra ocasión, con algún disco anterior. Bueno, pues ahora tiene un EP preparado, listo, ya ha salido. Se titula Little Layers, como esta canción. No, esta canción es Beautiful Chaos, Maravilloso Caos. Aquí está Jay Allen and the Archicriminals. My dreams, and she laughed at all my dreams. Jay Allen es un músico que procede de Boston, Massachusetts, la tierra en la que, o la ciudad en la que está asentada esta discográfica, Rumba Records. Jay Allen es el cantante, guitarrista y compositor de los temas de esta formación, Jay Allen and the Arch Criminals, que acaba de sacar este EP, Little Daggers. Otro día oiremos la canción que da título, incluso la otra, Big Light, que también está muy bien, son potentes, son power pop, con toquecillos de punk, con fiereza, con músculo, con toques de garaje incluso, rock and roll. Buenas, buenas canciones. Beautiful Chaos se titulaba esta, de Jay Allen and the Arch Criminals, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas que hacen una gran labor en estos días, como son, por ejemplo, hipopfm.com, una emisora digital musical dedicada al pop, o asaltomataradiorock.com, una emisora digital musical dedicada al rock. También estamos en dos emisoras digitales locales, pequeñas y asturianas en ambos casos, las dos. Una es Radio El Séptimo Cuervo, dedicada más al motor y a los coches antiguos, y otra es Radio Pra.Nava, una emisora estupenda que os recomendamos, gente de primera. Y también estamos, Plástico Elástico también está, comparte su programación con Pasión Deportiva Radio, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, a los deportes de manera normal, y además a todo esto le ponen buena música. Así que tienes un montón de opciones para escuchar buena radio, buenos programas y escuchar también Plástico Elástico. Estos son italianos, que también allí lo están pasando francamente, francamente mal. Esta gente es un cuarteto que proceden de Livorno, y que se llaman Golden Shower. Es una banda que funcionó allá por los años 2007, empezó a funcionar, y lo último que publicaron fue un 7 pulgadas hace 5 años. Bueno, pues ahora vuelven, tienen un LP preparadito que saldrá en breve y que se va a titular Dildo Party. Esta gente tiene un problema sexual, pero no pasa nada, muchos lo tenemos y no nos ocurre nada. Golden Shower, la lluvia dorada, aquí las tienes con este Nobody Knows, Nadie Sabe, de su nuevo disco Dildo Party, publicado por Área Pirata Records. I don't like your stupid words. I've lived a planet with a sonic boom. Baby, I'm not crying, I must go. Try to Nobody knows. Nadie sabe nada. Como dice en Buenafuente y Berto Romero. Nadie sabe nada. Aquí estaban los Golden Shower con este nuevo disco, Dildo Party, que iba a salir a finales del año pasado, del 19. ¡Joder, qué lejos queda! Y que al final se retrasó y que en principio lo iban a haber sacado pues a finales de marzo y está ahí todavía un poco pendiente. De momento han adelantado alguna canción. Una de ellas es esta maravilla, Nobody Knows. Y bueno, pues esperando que esta gente también se reponga de lo suyo, que no van mal, que no van nada mal. En fin, los Golden Shower suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Nos vamos a ir también un poco al pasado, al año 2001, para escuchar otra preciosa canción de una banda que hacían sonido un poco entre psicodelia, mod psicodelia, como si quieres etiquetarla así. Bueno, por ahí andaba la cosa. De hecho, lo sacó el sello de Tour Records, un sello glorioso que funcionó a finales de los 90 y hasta 2000 y pico en Inglaterra. Era un sello que se delimitaba mucho al sonido mod, garaje mod, psicodelia mod, por ahí, todas estas líneas, power pop mod, en fin, muy seguidores de estos rollos y tenían un buen catálogo, además vendían discos antiguos a buenos precios, de coleccionismo, pero siempre a un precio moderado. Y desapareció el sello, no sé si se ha quedado como discográfica y que vende segunda mano, intercambio, en fin, esas cosas. El caso es que en el año 2001 publicaron esta referencia con The Nerve, una banda británica, también de calidad, un grupete, un quinteto muy interesante y, bueno, pues que hacían sonido, mod, beat, psicodelia, algo así. Venían a sonar un poquito como los Morning After, The Click, por ahí una mezcla muy particular. El caso es que hemos retomado esta canción que es maravillosa, Seeds from the Electric Garden, Semillas del Jardín Eléctrico, que es el álbum, y la canción Crystal Candy Girl. Ellos eran The Nerve. Candy. Oh. Ahí estaban The Nerve con este Crystal Candy Girl, una banda que venía de un pueblecillo, de una zona rural de Inglaterra, en concreto de Northamptonshire. En fin, curiosamente, he dicho que antes, que creo que he dicho que era un quinteto, era un cuarteto. Y resulta que el cantante y compositor de los temas es el batería. El disco lo abren con una versión, o lo abrían con una versión de un tema de Todd Rundgren, el Open My Eyes. En fin, buenísima esta canción, Crystal Candy Girl, de los Nerve. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con Danny Wilkerson, que es otro grandísimo músico que conocemos porque ha participado en un montón de discos en solitario, y luego además han estado localizables aquí en nuestro país, y también porque ha colaborado con Roger Joseph Manning de los Jelly Bricks, y también ha colaborado con el tributo, como no, a XTC, el tributo que ha publicado Futureman Records, el disco Garden of Earthy Delights. Él ha decidido coger una canción sorprendente, Where Did the Ordinary People Go? La escuchamos y luego contamos la historia un poco de dónde viene esta canción y todas esas mandangas. Aquí está Danny Wilkerson. This street has changed so much. A line of fortresses, look but don't touch. I'd like to call all my neighbors one day, but the Doberman won't look the other way. There's one thing I'd like to know, where did the ordinary people go? Street, I don't know a soul. The walls and fences never have no holes. If I could only be a peeping Tom, you could complain about my bonfire burning strong. There's one thing I'd like to know, where did the ordinary people go? Nod my head and say hello, where did the ordinary go? Money changes everyone, also it seems. There's no community spirit anywhere. You may say I'm green. My street, we go by car. The tenant windows never show who you are. I'd see you, I complain about the noise. I glance across the fence, we both might enjoy. There's one thing I'd like to know, where did the ordinary people go? Knock my head and say hello, where did the ordinary people go? Where did they go? Ordinary people, ordinary people. Where did they go? Ordinary people, the ordinary. Preciosísima canción y una versión excelente de Danny Wilkerson, un músico que ya digo que ha hecho cosas buenísimas y que ha sonado aquí en sus últimos trabajos, en sus dos últimos discos, un montón de veces. Bueno, pues este hombre, Danny Wilkerson, ha elegido esta canción, Where Did the Ordinary People Go, de los XTC, una canción que sorprendentemente no venía en ningún sitio físico, sino que es una canción de Colin Moulding que en un recopilatorio, en una caja que sacaron en 2005, una canción que se titulaba Apple Box, que recogía, bueno, pues además de maquetas, también algunas rarezas y algunos grandes éxitos. Bueno, pues en ese disco estaba pensado meter esta canción, no se metió y se dio como descarga gratuita y no aparecía más que ahí en esa opción. Luego ya sí que fue incluida en una compilación que se llamaba Apple Vinyls y bueno, pues ahí ya sí que salió físicamente. Grandísima canción, Where Did the Ordinary People Go, ¿dónde van la gente corriente? Danny Wilkerson, XTC, juntos en este disco de Futureman Records, un gran disco, sí señor. Sigamos con más música, ahora la que nos traen desde Australia, los Rolling Blackouts Coastal Fever, unos chicos a los que ya oímos hace poco, porque habían sacado un single y ahora ya directamente otro, pero este ya anunciando que van a sacar un LP próximamente, todavía no hay fecha, sí que hay sello, que es Sub Pop, sí que hay título, See the Ways to the New Italy, pero no tenemos la fecha todavía. Así que nos conformaremos con oír la canción, que no es poco, es una excelente canción también, con ese toque australiano que parece que no, pero que estos chicos se dejan notar. Estos sí que son un quinteto, cinco jóvenes australianos, y aquí les tienes con esta canción adelanto de su próximo disco. She's there. Ella está allí, mismamente. She's there, Vienen desde Melbourne y son un espíritu libre como todas las bandas que proceden de Australia. Rolling Blackouts Coastal Fever. Tienen su disco ya preparadito, tiene título del álbum, See the Ways to New Italy, pero todavía no hay fecha. En cuanto lo tengamos, os la daremos. Ahí estaban con este Sis Der, la canción que acabamos de escuchar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a escuchar una canción de Northern Soul, porque sí, porque nos apetece, porque nos da la gana y porque esta canción puede que en su momento, puede que dentro de poco, sea noticia. La canción es Love Really Hurts Without You, una canción que en el año 1975 publicó el cantante Billy Ocean, que es un tipo que, bueno, siempre estuvo ahí entre un poco hortera, sobre todo se fue hacia los 80 cada vez más hortera, y un poquito más auténtico hacia los 70 en sus orígenes. Él venía desde Trinidad Tobago, cayó en Londres, en Romford, y empezó haciendo rhythm and blues, pop, soul, reggae. Y luego hizo música bastante horterilla, pues muy de los 80, todo hay que decirlo. Aquí las tienes con este Love Really Hurts Without You, cancionón de Bill Ocean. It's grooving. You're giving it to some other guy who gives it an eye. You don't give nothing to me. You're painting a smile and you dress so wild to excite me. But don't you know you're turning me on? I know that it's wrong. Pues ahí estaba Billy Ocean con esta tremenda canción, esta maravilla, Love Really Hurts Without You. Pronto habrá noticias de esta canción, alguna cosa sabremos de ella. Bueno, lo dejamos ahí, en el aire. y habrá que solucionarlo escuchando más Plásticos Elásticos. Aquí terminamos esta edición 3798 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un placer. Os recuerdo que tenéis que visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin vosotros no somos nada. Así que todo el mundo atento. Aquí os dejo con Briatore, esta banda que viene de Marbella, que tiene nuevo disco preparadito, un álbum que sacará Clifford Records próximamente, y de momento adelantan ya un single, esta canción, Be Happy. Así que todos, a ser felices y a disfrutar de la vida y de la música. Briatore. I don't know what really happened.